Recuerdan que allí por septiembre, octubre de 2019, los ojos del mundo estaban puestos en Chile, porque hablábamos de el despertar del pueblo chileno con lo que fue una protesta en principio por el aumento del boleto del subte, del metro, como dicen allí, que luego, bueno, se le sumaría a un despertar de conciencia muchos otros y diversos reclamos del país, de Chile. Hoy los ojos vuelven a estar puestos en Chile, pero en este caso en el pueblo mapuche, allí en la región de la Araucanía, donde continúan realizando protestas y pidiendo la liberación de los presos políticos en huelga de hambre. Un conflicto que tiene de fondo, podríamos decir, una reacción represiva de parte del Estado, y también hemos escuchado expresiones racistas hacia los pueblos originarios y a sus por sus territorios ancestrales. Estamos en comunicación telefónica con Ivonne González Monsalve. Ella es mapuche, comunicadora, es integrante de la radio Curuf del Budi, al sur de Chile. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Ivonne. Te saluda Nico Rosales de este lado y me acompañan Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Mari Mari Pulamien, Inche Ivonne González Monsalve Piñén, Tamilov Kawemo Isla Huapi, novena región también. Un gusto en saludarlos. El gusto es nuestro, Ivonne. En principio, te quería preguntar, ¿cómo se comprende la región de la Araucanía en el sur de Chile? Se comprende de, bueno, la Araucanía, que se dice novena región, se comprende de varias comunidades mapuches. Uh-huh. Y entre ellas está también territorio donde más se ve la resistencia del pueblo mapuche acá, es la línea del Malleco. Uh-huh. Que ahí son donde están las comunidades que están en resistencia, que son Traillén, Ercilla, Lumaco, Curén, y parte de la zona lafquenche, del Yeuyeo y octava región. Uh-huh. Octava y novena región. Bien, para ponernos en contexto, quería agregar, para que esté al tanto la audiencia, que se pide libertad por presos políticos mapuches y se está llevando a cabo ya 100 días de huelga de hambre, una huelga de hambre seca por ahora, para aparentemente pasar a una huelga líquida. ¿Nos das más detalles de esto? Bueno, se cumplen 100 días de la huelga de hambre y 5 días de huelga de hambre seca, uh-huh, sin líquidos. Y eso agrava mucho más toda la situación. De hecho, los reportes que se han hecho de Celestino Córdoba, nuestro machi, están bastante alarmantes los reportes médicos, porque ya está teniendo problemas sistémicos de ¿cómo que se llama?, fiebre, problemas digestivos serios, desmayos, y bueno, lo que significa estar 100 días en huelga con líquidos y después pasar a una huelga seca es algo que lo más probable es que esto no termine bien. De hecho, él grabó un audio donde sí nos pide que no hay que bajar los brazos y de que si él muere, la lucha tiene que continuar, se tiene que seguir pidiendo derechos para nuestro pueblo, tanto como para nuestro pueblo, como también para nuestros secuestrados por el Estado de Chile, porque esos son, se ha demostrado muchas veces los montajes que se han hecho en contra de nuestros hermanos, de nuestro lamien, ¿cómo que se llama?, las condiciones indignas donde están encarcelados ellos, ¿no? Uh-huh. En este sentido, también quiero agregar que son 27 los comuneros presos en las cárceles de Claro, en las cárceles de Angol, de corregime Ivonne si no es así, también Nueva sí. Imperial, Temuco y Lebu. Y sí. También quería aclarar que el Machi Celestino Córdoba es una autoridad ancestral, es un guía espiritual mapuche, y lo que pide él es volver a su rehue, a su ruca. ¿Nos explicás más de qué se trata, rehue, ruca? Mira, el Machi Celestino pide, basándose en el convenio 169, que él tenga el beneficio de cumplir su condena. Su condena son 18 años por el caso del matrimonio Lusinger Mackay, matrimonio suizo, uh-huh. Por incendio y ¿cómo que se llama? Y por fallecimiento del matrimonio. Uh-huh. Esto es una condena de 18 años y él pide que así como se ha indultado a militares de la dictadura por cosas de humanidad, ir a pasar sus condenas en sus casas, él pide que se le permita ir a su ruca. La ruca es nuestra casa, nuestro lugar donde nosotros habitamos, y el rehue es el lugar espiritual donde él tiene su nehuen. Su nehuen es la fuerza espiritual de los Ñem que lo rodea. Los Ñem son como los cuidadores del agua, del aire, son como, hablando occidentalmente, como espíritus, uh-huh. espíritus muy poderosos que están en ese lugar y obviamente no lo están acompañando en su espiritualidad en una cárcel. Uh-huh. Entonces eso es lo que él necesita, porque obviamente por ser Machi, una autoridad ancestral espiritual muy importante, ellos son nuestros guías espirituales justamente, necesita esa conexión para él estar bien y no enfermarse más de lo que está. Eso claro. es lo que él pide principalmente, poder ir a su ruca, a su espacio, habitación, donde está su santuario, para que lo entiendan ustedes, que es su rehue, el lugar donde está toda su fuerza, todo su nihuen, toda su espiritualidad, todo su kimun, la sabiduría que él necesita para enfrentar este tipo de cosas. Uh-huh. Cabe decir también que esto vendría a evidenciar, vos allí nombraste el convenio 169 de la OIT, que sí. se agrega al sistema de la justicia chilena. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio sí. habla sobre los pueblos indígenas y tribales en los países independientes, que viene a garantizar, digamos, la protección sobre sus derechos dentro de un Estado-nación. Aquí entra también el respeto a las costumbres y a la conservación de la cultura, entre otras cuestiones. Esto es lo que el Estado chileno estaría no cumpliendo, digamos. Desconociendo. Uh-huh. Desconociendo, incluso el convenio 169 habla de por ser pueblos indígenas tenemos no un trato especial, pero sí una forma de diferente de, por ejemplo, de un encarcelamiento, ¿me entiendes? Uh-huh. El convenio habla de la sanación de un error, por lo tanto, bueno. Y el Estado chileno, a pesar de que está ratificado el convenio, lo firmó y todo, él, no solamente con este tema del Machi Celestino, ha desconocido, sino que ha desconocido, por ejemplo, el tema de la restitución de tierras. Por ejemplo, no sé si escucharon que en Temuco no se permite las hortalizas mapuches vender sus productos, cuando es un derecho vender nuestros productos. Tenemos derecho a vender lo que producimos, o vender, o tener alguna forma de mantenernos, ¿no? Uh-huh. Pero el Estado está absolutamente tozudo con eso y no quiere reconocerlo. Él habla en la prensa de que él está abierto al diálogo, que ellos están abiertos al diálogo, pero el diálogo que quedó, por ejemplo, el viernes pasado cuando vino el ministro de Hacienda, Víctor Pérez, a reunirse con el APRA, con gente muy racista y con colonos que tienen la mayor parte de la riqueza de la novena región, tienen la mayor parte de las tierras que fueron usurpadas, la historia lo dice, no lo decimos nosotros. No hay un diálogo directo con nosotros, sino que el diálogo él lo tiene con la contraparte, entre comillas, y que incitó a esta violencia que hubo de quemas de municipalidades, quemas de camiones, y que todo un montaje que se nos sigue culpando a nosotros como pueblo ser los terroristas que estamos haciendo todos estos destrozos. Y siguen los montajes, pero estos montajes muy mal montados, como siempre se le han caído. Por ejemplo, sale una declaración que se atribuye un atentado a unos camiones y atrás salen encapuchados con una bandera mapuche atrás al revés. Uh-huh. Eso es una burla en nuestras caras y ellos ni siquiera tienen idea de qué es lo que significa nuestro emblema, nuestras banderas, cuáles son las posiciones. Hay una ignorancia descontrolada de parte de una sociedad chilena racista y también del Estado chileno, ¿no? Uh-huh. Que no quiere tener una reconciliación con nuestro pueblo, menos diálogo. Si te enganchaste recién, estamos entrevistando a Ivonne González Monsalve. Ella es mapuche, comunicadora, integrante de la radio Curuf de Budi en el sur de Chile. Estamos hablando de la situación que se está viviendo con el despertar, podríamos decir, del pueblo mapuche en el sur del país. Te quería preguntar, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación? Si bien mencionaste recién, digamos, un montaje, digamos, lo que se podría denominar, la intromisión de infiltrados en las protestas, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación? Porque entiendo que, también lo has mencionado, hay una reacción de parte de la sociedad un tanto racista, ¿no? Sí. Bueno, los medios de comunicación hegemónicos, ellos hacen muy bien su rol en seguir endemonizando un pueblo que lo único que quiere es ser vivir tranquilo y que se nos devuelva nuestros territorios para no seguir este empobrecimiento. Los medios de comunicación, ya sea del Estado o privado, uh-huh, no hablan de las demandas ni de la realidad que pasa en las comunidades que están militarizadas, llegan a la hora que sea. En pandemia han habido allanamientos con sin respetar a nuestros niños, a nuestros ancianos, pero eso no sale en la televisión, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. Pero sí sale, por ejemplo, si se quemó un camión, inmediatamente somos nosotros y se nos atribuye a nosotros que somos los terroristas. Los medios de comunicación han sido cómplices del Estado chileno en demonizar y dejarnos como terroristas a un pueblo mapuche que solo busca ser respetado, nada más, ser respetado, uh-huh, y que los territorios sean restituidos por la pobreza en que se encuentran nuestras comunidades. Nuestra mayor cantidad de habitantes mapuche no está en la octava, novena y décima región, están en Santiago, que es la capital de Chile, uh-huh, donde hay un desplazamiento por la pérdida de tierra y sobrepoblación en las comunidades, y eso sin tener oportunidades de trabajo. Y aparte de eso, en el año 70 se arma todo este plan de deforestación, pero de árboles no nativos, que es el eucalipto y el pino, y eso ha hecho que las tierras ya no sean productivas, por lo tanto el empobrecimiento que hay es mucho más grande, ¿no? Claro, por lo tanto, para volver a lo que me preguntaba, los medios de comunicación le hacen un mal favor a nuestra lucha, al contrario, nos siguen dejando como los terroristas. Afortunadamente hoy día tenemos bastantes medios de comunicación, tenemos una red de medios de comunicación a nivel país, donde se han formado varias radios, hoy día está internet, hay diarios digitales, están las redes sociales, y ya, por ejemplo, la sociedad, el chileno pobre, por ejemplo, ya sí sabe de qué lado tiene que estar. Los que no están de nuestro lado, obviamente, son los chilenos que tienen el poder, ¿no? Que son los latifundistas, los empresarios, etcétera, los dueños de este país. Claro, mencionaste por allí, digamos, los intereses económicos que sí pueden haber en la región de la Araucanía, que son las empresas forestales. Eso probablemente lo podemos charlar en otra oportunidad porque nos hemos quedado sin tiempo. Yo te agradezco muchísimo esta comunicación. Queremos poner en agenda aquí, tengo una idea, en Radio La Retaguardia, la lucha mapuche. Es muchísima la información que transcurre en el día a día en los medios alternativos chilenos, los estoy siguiendo, se están dando movilizaciones, por cierto, algunas de importancia, e insisto con la idea que me parece que hay un despertar de conciencia del pueblo mapuche en continuar resistiendo y por supuesto que seguiremos en contacto para estar informados de lo que sucede en el día a día. Mientras tanto, yo te mando un gran abrazo y mucho nehuén, como dicen ustedes. Gracias a ustedes por estar preocupados también. Y bueno, siempre nos quedamos cortos porque son tanto los temas que hay que hablar. También hubo un gran chagún en Curacautín este fin de semana y eso nos deja el piuque, el corazón contento, porque hay una reacción de parte de nuestra gente y también de un pueblo chileno que está preocupado de lo que nos está pasando, Lemín. Muchas gracias. Un gran abrazo, Ivonne. Bien, estuvimos en comunicación telefónica con Ivonne González Monsalve, mapuche y comunicadora.